queridos amigos que escuchan Radio de la Casa de la Cultura. Estamos nuevamente miércoles en su programa Tianguez al Aire. Yo soy Mayra Cimaña y no se olviden de seguirnos en redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Tianguez Oficial y en Instagram como Tianguez-S. Y a mí me pueden seguir en todas las redes sociales como Mayra Cimaña. Bienvenidos a otro programa más de Tianguez. Y espero que les haya gustado la canción que escuchamos al inicio de nuestro programa, que se llama Comadre Rosa, del álbum Transporte Popular del año 1996 de la banda quiteña Cacería de Lagartos. Bienvenidos, bienvenido Paul. Hola May, hola, ¿qué tal amigos? Y a toda la gente que nos está escuchando a través de www.radiocce.com por la 940M. Y también hola a toda la gente que nos está viendo por la transmisión en vivo que estamos haciendo en este momento en la página del Tianguez Oficial en Facebook. Yo soy Pau Alexander y ya saben, para mí es un gustazo estar con ustedes todos los miércoles de 11 a 12. Espero que estén súper bien, que si ya salieron de su casita estén con la mascarilla, estén con el alcoholcito, con el distanciamiento que siempre debemos tener en cuenta. Y pues bueno, hoy tenemos un programón que yo sé que a ustedes les va a gustar porque este tipo de programas siempre nos lo están pidiendo. Y ahora vamos con un grupo de jóvenes imbabureños que juntan ritmos actuales con canciones tradicionales quichuas. Ellos, el grupo Jokiwas. Para contratos o información pueden visitarlos en su página de Facebook como @Jokiwas y pronto serán parte del segundo Festival del Folklore y Amor 2020. Y si aún no sabes de quién hablamos o no sabes cuál es el grupo Jokiwas, de seguro recuerdas esta canción que se titula Whiskycito. Vamos a escuchar esta canción y regresamos. ¡Vamos! ¿Cómo dice? ¡Jokiwas y Turbi! We'll be right back. estamos de regreso y esperamos que hayan disfrutado de esta canción que se titula Whiskycito de la agrupación Jokiwas. Y hoy, para descansar un poco, les traemos un programa musical. Pero antes de pasar al tercer tema musical de este programa, tenemos una invitación de Ana Bastidas. Ella es administradora de la zona La Mariscal, ya que este domingo 6 de septiembre se realizó una activación cultural, la primera luego de casi 6 meses de la emergencia sanitaria. Así que vamos a escuchar qué es lo que nos tiene que decir Ana Bastidas y regresamos. Bueno, mi nombre es Ana Bastidas, soy la administradora zonal de La Mariscal. La administración, el municipio de Quito está apoyando con la activación productiva y artística. Es importante la activación de los grupos culturales, dar un fin de semana, un domingo, que venga la familia y disfrute de la música, de diferente tipo de músicas. Y es muy importante, pues, tener este tipo de activaciones culturales en estos sectores turísticos. Acabamos de escuchar a Ana Bastidas y, amigos, es muy importante que poco a poco las actividades artísticas y culturales se estén reactivando, y sobre todo en lugares turísticos como es La Mariscal. Además, si son propuestas desde el municipio, si ya saben, amigos, o sea, va a haber más propuestas artísticas y culturales, y es importante que nosotros asistamos a estos eventos. También, o sea, lo que ahorita estamos, lo que escuchamos de Ana Bastidas, nuestro productor, que es Bolívar Achambliza, asistió a este evento, a esta reactivación, y nos trajo también un mensaje del señor alcalde de Quito, Jorge Yunt. Así que escuchemos lo que nos tiene que decir. Bueno, yo creo que es la oportunidad, esta pandemia también nos ha dejado esa lección de poder reactivarnos y regresar a nuestros ancestros, a nuestra cultura, a nuestra dedicación a la madre naturaleza, a la no contaminación. Creo que la pandemia también nos deja ese lado positivo de ser mejores seres humanos. Así es, amigos, debemos apoyar este tipo de actividades que de a poco se irán dando en diversos espacios de la ciudad, porque el trabajo es en conjunto, como siempre lo hemos dicho, entre la ciudadanía y las autoridades. Y también tenemos la opinión de Jorge Luis Hidalgo Gavilanes, que es artista que participó en la reactivación de la cultura en La Mariscal. Así que vamos a escuchar qué es lo que nos tiene que decir esta vez Jorge Luis Hidalgo Gavilanes. Ya regresamos. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jorge Luis Hidalgo Gavilanes, soy del grupo Team Circore. De lo que pienso sobre la reactivación que estamos tomando el día de hoy, me parece muy buena que nos hayan tomado en cuenta a la gente que hace artes en diferentes ramas, ¿no? Pintura, danza, circo, baile, todo lo que se puede hacer arte. Y a las personas que están reactivando sus negocios, que estamos para esto, para ayudarnos. Todos nos ayudamos con todos. Gracias por abrir los espacios, gracias por tomarnos en cuenta, y nos estaremos viendo y haciendo circo por todo el Ecuador y por toda la ciudad. Esperamos que con el tiempo, amigos, veamos más actividades artísticas y culturales al aire libre y también en diversos lugares de la ciudad. Y también para que las personas que se dedican al arte tengan fuentes de trabajo, y esto también genere otras fuentes de trabajo, y que la ciudadanía también pueda apoyarlos desde allá, ¿saben, amigos? O sea, con un like, un compartir, un comentario en redes sociales, no nos cuesta mucho y hacemos que más personas conozcan a nuestros compañeros artistas y también gestores culturales. Y ahora vamos a escuchar la canción La Virgen del Ají de la banda Esto es Eso, en compañía de la cantante de música popular ecuatoriana Juanita Burbán. Así que disfruten de esta canción y ya regresamos. Como sube la nube, desde el del sur. Sentía allí en el punto que le dicen de la cero latitud. Chocar. Un grupo de gente vive pegadita a la cruz, pensando en un niño que le dijeron que se llama Jesús. Con las manos grandes y la mente grande y respetado, tu pana se te muere de hambre. Te habrás preguntado cómo hay esta carestía en esta tierra donde el sol brilla y no hay una sequía. Entre las sombras dormiré acurrucadito. No me des la espalda, que me siento solito. Virgen, yo me quito para que que hayan disfrutado de esta canción, La Virgen del Ají, de la agrupación Esto Es Eso, la cual apareció en la escena musical en el 2006, que además, este tema fue parte de la banda sonora de la película ecuatoriana A Tus Espaldas, del director Tito Jara. Pero ahora vamos a zapatear un poco de la mano de la agrupación Quilcana, que tiene más de 10 años de trayectoria y se ha convertido en una de las mejores agrupaciones del país. Su principal propuesta musical son los ritmos ecuatorianos, sin dejar a un lado los ritmos latinoamericanos que enriquecen nuestra cultura. Este sábado 19 de septiembre estarán presentando un concierto online. Para mayor información visiten su página de Facebook Quilcana Ecuador o pueden comunicarse con ellos al número 0962-89-1302. Y desde el Tianguis enviamos un fuerte abrazo a esta gran agrupación. Así que escuchemos esta canción y ya regresamos.

Y regresamos, amigos, luego de escuchar a esta gran agrupación, y recuerden visitar sus redes sociales para que tengan mayor información sobre su concierto virtual que será en estos días. Y ahora vamos a ponernos un poco románticos con la agrupación Runa Yacta. Ellos son una banda de música autóctona de Otavalo que desde hace más o menos 20 años la banda sigue recorriendo los escenarios populares de América y el mundo. Lamentablemente hace unos pocos días dos de sus integrantes nos abandonaron, pero bueno, creo que el homenaje o el mejor homenaje que nosotros podemos hacer es consumir su música y seguir zapateando y llenando este tipo de vacíos con el apoyo que nosotros damos a la gente que todavía está con nosotros y haciendo música. Entonces este también es un homenaje para ellos. Los encuentran en sus redes sociales como @runayactaec, y ahora sí vamos a escuchar una de sus canciones más pedidas y que también hemos puesto con anterioridad en nuestro programa, que se llama Cariñito. Ya regresamos. Esperando tu cariño, jugado desde mi cariño, nunca Y continuamos románticos en el tianguis y vamos a escuchar a la agrupación Curacas. Este nombre viene del dialecto quechua aymara, que significa el gran jefe o el jefe de tribus. Si quieren contactarlos, pueden llamarle al número 099-2882-168 o pueden visitarlos en Facebook, los encuentran como Ñañay Curacas. Muy pronto estarán presentando un concierto en vivo, así que vamos a escuchar la canción Que Sea Como Tú y ya volvemos a ver. Amigos, y esperamos que hayan disfrutado de la canción Que Sea Como Tú y que se hayan puesto un poquito románticas en un poquito de semana. Y también, como ya el tiempo pasa muy, muy rápido en este programa, ya hemos llegado a la parte de las recomendaciones. Y la Casa de la Cultura tiene un evento que se llama Telón 20. Este viernes 11 de septiembre a las 5:30 se presenta la obra Tulipanes, mi última mora. Si quieren comprar y ver esta función, pueden entrar a la página www.buenplan.com.es y buscar la obra como Tulipanes, mi última mora. Así es, amigos, muy recomendado. Muchísimas gracias, May, por esta recomendación. Y como siempre les decimos, nos pueden seguir a nosotros en nuestra página de YouTube que se llama Pichirilo Producciones. Este es un proyecto en el que nosotros subimos videos semanales sobre datitos curiosos, sobre cine. Así que si quieren saber un poquito más de lo que estamos haciendo allí, vayan y visítennos y también pueden suscribirse. Y también para recordarles el concierto que va a dar la agrupación Quilcana este 19 de septiembre, que será un concierto online, que pues los pueden buscar en su página de Facebook como @quilcanaecuador, o para ver el valor de las entradas, a qué hora va a ser, cómo mismo pueden entrar a este concierto, pueden comunicarse también al número 0962891302. Repito, 0962891302. Y esas fueron las recomendaciones del día de hoy, y como ya lo dijo May, el tiempo pasa súper rapidísimo en este programa, y ahora sí nos vamos a despedir. May, despídete de toda la gente que nos está escuchando y que nos está viendo también. Así es, amigos, lastimosamente tenemos solo una hora de programa como para hablar más de música y también en otros programas de que tenemos de entrevistas. Pero antes de despedirme, quiero también mandar un saludito a todo lo que es Quito, que ayer estuvo celebrando los 42 años de declaración de Quito Patrimonio Mundial. O sea, ¿quién no se puede enamorar de esta bella ciudad? Así es, amigos, entonces recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Tiengues Oficial y en Instagram como Tiengues-C. Recuerden seguirnos, también seguirnos en Pichirilo Producciones. Y a mí me pueden seguir como Mayra Simbaña en todas las redes sociales. Es miércoles y espero que sigan disfrutando de lo que queda de la semana. Y conmigo será hasta la próxima semana. Así que nos vemos el próximo miércoles, amigos. Y chao, Paul, y chao a todos. Chao, May. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de este programa, que hayan zapateado, que hayan mocheado también un poquito con nosotros. Ya saben que para eso estamos aquí, para que disfruten el miércoles, para que este pupito de semana pasen de la mejor manera. Yo soy Pau Alexander y así me encuentran en mis redes sociales como Pau-Alexander en Instagram y como Pau Alexander en Facebook. Para mí fue un gustazo estar con ustedes acompañándoles. Ahorita ya llega la horita del almuerzo, así que esperamos que coman delicioso. Ya saben, cuídense mucho, por favor, salgan con mascarilla, lleven su alcohol, tengan el distanciamiento debido, porque queremos que nos sigan escuchando y nos sigan llenando de toda esa buena vibra que siempre nos dan los miércoles de 11 a 12. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora por este mismo canal. Esperamos que hayan disfrutado en verdad de este programa. Nos vamos ahora sí y pues nos vemos el próximo miércoles. Gracias y chao, chao.